Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición verano. Sol, playa, palmeras o manguera y pelo pincho. Contala como quieras. Nuestro Más Vale Magazine del día de hoy. Muy, pero muy, muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, primer programa del año. Primer programa del año y tenemos como un pequeño retroceso. Tenemos un pequeño que lo queremos compartir con todos ustedes. No estamos en el estudio, ni Oscar ni yo. Solamente está Nacho Horta en el estudio, por supuesto. Porque, bueno, el COVID nos tiene a maltraer, de verdad los números son asustantes, preocupantes, pero aparte de eso, Oscar, vos tenés una situación particular, ¿no? Tengo, mi mujer le dio ayer, se hizo el estudio, se fue a hacer el hisopado, le dio positivo, me viene rajando de la oficina ayer, así que ya estoy trabajando desde mi casa. Ella tiene 3 dosis. Yo tengo 2, tenía la tercera para este viernes, pero obviamente se va a suspender hasta dentro de 15 días, no sé. Y bueno, sí, nada, la verdad, un resfrío, un cansancio, nada. Un síntoma de un resfrío, ¿viste? No es nada del otro mundo, ni siquiera tengo fiebre, dolores, no. La verdad que bastante tranquilo. Sos contacto estrecho, digamos. Sí, nos tocamos, sí. Bueno, dado todo esto que te sucede a vos y que le sucede también a tu mujer Mirta y lo que nos está pasando a todos en el planeta, que los números son verdaderamente preocupantes, son de a decenas de miles diariamente aumentan acá y en el resto del mundo, bueno, hemos decidido por un tiempo volver a la virtualidad, ¿sí? Y cada uno de nosotros está en casa a través de esta plataforma que se llama Skype. Sí. Así que bueno, yo había perdido la costumbre, Oscar, te aclaro, en realidad, otra vez me costó volver a engancharme con esto, con la tecnología, pero bueno, finalmente lo logramos, ¿cierto? Sí, yo tengo unos problemas con el micrófono de la compu, pero bueno, estoy saliendo por el celular, está solucionado. Yo también. Bueno, explicado todo esto y se los decimos porque, bueno, quizás alguna situación de superponernos, quizás en el habla o algún pequeño error o algún pequeño momento diferente, se van a ir notando probablemente, pero bueno, por eso se los contamos a todos, pero estamos acá. Que, como bien decías, Oscar, es el primer programa del año de este año 2022. ¿Mm? Sí. Decir este número a mí me impacta, te digo, ¿eh? Claro, ¿no? Es raro. Vos sabés que en laburo administrativo todo el tiempo estás con la fecha y los primeros días me costaba poner. Claro, claro. El tema de los cheques, por ejemplo, ya no se usa tanto, se usa más cheque virtual. Pero en los cheques tenés que poner la fecha. Y hay un montón de cheques. Yo he recibido cheques de pago y esas cosas con el 2021 tachado y puesto el 2 y salvado del otro lado. Porque es un error, es normal. A mí me impacta el número del año en el cual vivimos, Oscar, porque todavía tengo relativamente fresca la noche de la transición de 1999 al año 2000. Claro. Claro. Sí. Recuerdo dónde estaba, con quiénes estuve esa noche, todo el cotillón que habíamos comprado para esa noche. Y hoy estamos 22 años después, ¿viste? Y ya es como que, bueno, decir el 2022, y bueno, ya está. En aquel momento decir año 2000 era muy, muy raro, ¿te acordás? Claro. Muy raro. Y es más, supuestamente cuando cambiaba el número iba a haber un error global que iba a hacer que las computadoras y el virus I2K y no sé cuántas cosas más, que al final no pasó nada, pero bueno. Un colapso, iba a haber un colapso de no sé qué tipo, pero bueno. Bueno, lo cierto es que empezamos este año y desde luego les deseamos a todos ustedes, los que están siempre acompañándonos del otro lado, el mejor de los años posible. Sí, el mejor para cada uno. Y como me dijo los otros días una amiga, que se cumplan aquellas cosas que ustedes desean que se cumplan, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, arrancamos nuestro Más Vale Magazine, que lo vengo extrañando, Oscar, ¿eh? Una semana que no vinimos parece como mucho. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Ah, yo pensé que ibas a decir que me estaban extrañando a mí. A vos también, ¿eh? A vos también. Bueno. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Él es Nacho. ¿No? Sí, te extrañamos, Nacho, te extrañamos. Estuvimos bajo el manejo de los botones de el Vasco. Como... El yugo y el látigo del Vasco, hay que decir la verdad. Sí, exactamente. Pero bueno, lo pasamos bien, lo pasamos bien. Todavía no estaba tan desmadrado todo esto del COVID, así que pudimos ir. La semana pasada nos fuimos por un poco de fiaca, nada más. Aclaramos, y por el gran calor que hace, que hizo y seguirá haciendo. Así que te extrañamos, Nacho, y ahora te volvés a ir. En unas semanitas. Estoy hoy, voy a estar la semana que viene y después me vuelvo a ir por dos semanas, pero después ahí sí, ya me reincorporo fijo y firme. No tan firme como el Vasco, por lo que escucho, pero sí. Nos dejás con el Vasco otra vez. Por supuesto. Pero no le tengan miedo, que después se ablanda y es bueno. No, sí. Ay, bueno, a lo mejor nos está escuchando. Bueno, todo lo mejor para vos, Nacho, también, ¿eh? Todo lo mejor. Bueno, arrancamos nuestro programa, Oscarcito. Arranquemos. Hoy apareció en el diario Página 12 una carta abierta dirigida al procurador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Julio Conte Grant. Uh-huh. Y esta carta abierta está firmada por alguien que es de nuestros afectos, Oscar, y que hemos tenido la dicha de poder entrevistarlo, que es el padre Francisco Paco Olveira, un miembro de ese grupo que se autodenominan Curas en Opción por los Pobres. Uh-huh. Sí. Lo entrevistamos a él cuando estuvimos en la anterior radio, no en Radio Monk, creo. Bueno, yo copié varios fragmentos de esta carta porque, además de que el padre Paco para mí es una persona entrañable y sumamente querible, y además sumamente coherente en su pensamiento, comparto prácticamente todo lo que dice en esta carta abierta, en la cual no se queda con nada, nada en el tintero. No, como es él, ¿eh? Es él la carta esa. Como es él. Comienza diciéndole lo siguiente a Julio Conte Grant. Usted fue mi primer profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica Argentina de Puerto Madero. Miembro del Opus Dei, muy simpático con los adolescentes que tenía consigo, yo era el único mayor, pero también formateador de cabezas. Recuerdo, como si fuera hoy, dice Paco, cuando les decía que no estaba tan mal el código de 1869, el Código Civil, ¿no? De 1869, donde las mujeres, y escuchemos esto, lo que decía el código de aquel momento, donde las mujeres eran ciudadanas incapaces para determinadas acciones, con el argumento de que en la familia cada uno tenía su rol. El padre manda, la madre obedece. Esto decía el Código Civil en aquel momento, en el siglo XIX, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX, que obviamente esto fue modificado, sí, pero el profesor Comte Graham transmitía a sus alumnos que esto estaba bien. Uh-huh. O sea, sí, que él acordaba con estos pensamientos de mediados del siglo XIX, ¿no? Continúa diciendo el padre Olveira: necesito sumarme a las y los que le piden la renuncia. Hay miles de razones contundentes que comparto. Yo solamente quiero sumar una. Usted se declara públicamente católico y miembro del Opus Dei, quien en su ideario habla de una llamada universal a la santidad y del valor santificador del trabajo ordinario. Vamos a poner las cosas más en claro, Oscar, para todos ustedes, para nuestros oyentes, ¿no? El procurador Comte Grant es uno de los responsables, quizás junto con la ex gobernadora, porque él sigue siendo procurador general de la provincia de Buenos Aires, de esta maniobra llamada la Gestapo bonaerense o la Gestapo de Vidal, uh-huh, en la cual el ex ministro de Trabajo de la gobernadora o de la ex gobernadora Vidal propone o desearía tener una Gestapo, entre comillas, para terminar con la mafia sindical. Un video que todos hemos visto hasta el cansancio en estos últimos días, ¿no? No, no en todos lados. ¿No en todos lados? No, se pasó y en algún momento ya el silencio de Vidal, el silencio de Juntos por el Cambio, en otros programas de televisión, en otros canales, en otros medios, pasó desapercibido. ¿Viste? No tiene la manija que tiene en... No, eso es cierto, pero sí apareció como video en los medios mayoritarios también. No le quedaba otra, me parece. No le quedaba otra, así es. Continúa diciendo el padre Paco Olveira: por otro lado, si usted cree en el valor santificador del trabajo, porque esta reunión en una sede del Banco Provincia aquí en la ciudad de Buenos Aires era una reunión encabezada por el ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. O sea, que el tema era el trabajo, los trabajadores y los representantes de los trabajadores, que son los delegados gremiales o toda la organización gremial argentina. Uh-huh. Por otro lado, dice Paco, si usted cree en el valor santificador del trabajo y lee lo que el Papa Francisco ha escrito y ha hablado en repetidas ocasiones a miembros del Poder Judicial, sé que usted está en la vereda de enfrente del pensamiento papal, pero no creo que haga falta recordarle el valor para los católicos de sus enseñanzas. Se dará cuenta usted que lo ha hecho todo mal y que por moral cristiana ya debería haber renunciado hace rato e irse a confesar. Lo mandó al confesionario e irse a confesar para que Dios lo perdone o le perdone, mejor dicho, sus pecados. Claro que para ello ha de hacer examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Dudo que tenga dolor de los pecados, menos propósito de enmienda para peor. Por ahora el pueblo bonaerense es el que paga la penitencia por sus actos con procesos falsos, cárcel y más. Uh-huh. Además de acordar con todo lo que dice, está tan bien escrita esta carta, tan bien escrita. Y termina, lo último que anoté es: por eso, más allá de esta carta abierta, me sumaré a cuanta iniciativa haya hasta que nos liberemos de usted. Verdadera vergüenza del Poder Judicial. Lo haré como la viuda del Evangelio, de Lucas 18, del versículo 18.1, a la que al final, a esa viuda, al final el juez injusto le hizo justicia solamente por no oírla más, no porque hubiera cambiado su corazón. La viuda es hoy el pueblo, que no va a parar hasta que usted se vaya. El clamor es ya ensordecedor, no sé cómo usted no lo oye. Se despide su ex alumno, sacerdote y abogado, espero que no como usted. Firmado Paco Francisco Paco Olveira, cura en Opción por los Pobres. De verdad la frontalidad de Paco Olveira es admirable, ¿eh? Es admirable. No se guarda nada. Y no. Te sumo una cosa más. Conte Gran fue denunciado por Enrique Ferrari, que es un fiscal general de Lomas, en junio del 2020. La presentación indicaba que el procurador, junto con el fiscal general adjunto Sebastián Escalera y funcionarios de la Unidad de Coordinación de Delitos de Lomas habrían iniciado investigaciones a fin de inclinarlas a favor de sus intereses políticos y perseguir a distintos actores sociales, sindicales, magistrados, funcionarios, con la colaboración de la producción de la inteligencia ilegal hecha por la AFI, ¿no?, la Agencia Federal de Investigación. Esto fue la denuncia del fiscal Enrique Ferrari. En menos de un mes, Ferrari fue suspendido por la Corte Suprema bonaerense. Es tan alevoso el funcionamiento corrupto de buena parte de la justicia bonaerense y nacional, Oscar, que de verdad yo me quedo pensando, y creo que soy una de las tantas, ¿no? Y en esto estoy segura que vos acordás. Me quedo pensando qué es lo que pasa que nada se hace, ¿no? O nada parece ser posible que se logre, ¿no? Toda esta gente con estos antecedentes tan nefastos continúa ocupando cargos tan trascendentes. Luego vamos a hablar de otro que es un impresentable y que sigue siendo fiscal de la nación, que es nada menos que Carlos Stornelli. Exacto. Y sigue siendo fiscal, o sea, llegan a sus manos causas, causas judiciales, es inadmisible, va, inadmisible, esta quietud. Sí, hemos hablado de Laufer, cómo filtran un audio o una supuesta conversación o un dicho en fuentes judiciales que no aparece nunca, y lo toma el diario, el canal o la radio, lo levanta uno de estos fiscales y ya se arma toda una investigación con la sola consecuencia de hacer algo en contra de. Por ejemplo, ahí hemos hablado acá de ese chanta que era un investigador que tenía un perro entrenado, que entrenaba perros. El tipo mintió, dijo que en el sur había una denuncia que alguien dijo que desaparecieron a una mujer, que supuestamente la casa donde estaba tenía que ver con Máximo Kirchner. Todo eso pasó en las elecciones anteriores, ¿no? No en estas últimas, sino en las anteriores. Las presidenciales. Bueno, termina ahí, el tipo hizo uno, encontró el restos óseos, o de la cabeza de la mujer, supuestamente, y encontraron billetes termosellados. Cuando se profundiza y pasa el tiempo, para esto ya consiguieron lo que querían. De desprestigiar al oficialismo ahora, en estos momentos. Resulta que después se supo que ese tipo, ese hueso que encontró con ese perro, con esa investigación, era un mismo de la misma persona, del otro hueso que encontró en Mendoza cuando fue investigar. Es incalificable, por eso es incalificable. No hay palabras para definir estos movimientos y estos artilugios que utilizan y que siguen utilizándolos impunemente. Es algo... Lo que preocupa también es que la denuncia habla de que los espías siguieron a Horacio Rodríguez Larreta, Cristina Fernández, Diego Santilli, Luis Barrio Nuevo, aparte de dirigentes políticos, gremiales y hasta religiosos, o sea que no se andan con chiquitas, los tipos espían a todos por las dudas. ¿Por qué? ¿A qué voy yo? Este video que se filtra, supuestamente Juntos por el Cambio, el macrismo, o sea, Vidal, entre otras cosas, mandaba hacer esto, supuestamente todo, en contra de sindicalistas. O sea, la cosa era, hagamos algo, estamos hablando con los empresarios de la construcción porque me tienen cansado los sindicalistas que piden más y piden más. Armémosles causa, busquemos una cosa para presionarlos. Todo eso se filtra. ¿Cómo se filtra todo eso? O sea, el macrismo no se limita a la oposición. Ellos piden a todo el mundo. Bueno, Macri espió a la hermana, recordemos. Claro, todo esto es realmente es apabullante, ¿no? Esta cantidad de tentáculos que se abren casi sin parar y que van como manejando la justicia a su gusto y su parecer. A mí lo que más me asombra, no es que me asombra, que más me descoloca, que no sé dónde ponerlo, es cómo algo de esto no es posible que se frene. Algo, Oscar, algo de todas estas maniobras, porque son todas operaciones, todas maniobras orquestadas por gente que obviamente sabe hacerlo, no hay, aparentemente, dentro de un gobierno democrático, no hay recursos para frenar esto. No, cuando aparece algún recurso lo frena la oposición porque es un avasallamiento. Entonces de verdad, la democracia está absolutamente viciada. Sí, claro. De ineficacia. Un tema enorme que vamos a seguir a lo largo de este programa de hoy con algún comentario más. ¿Vamos a algo más livianito? No, déjame cerrar con esto. El 1 de febrero hay una marcha. Ah, sí. Marchemos a la corte para cerrar el tema, digamos, ¿no? Sí. Sí, lo vamos a ir recordando a lo largo de este mes de enero. Seguro. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar otra cosa. Así. Dale, vamos a algo livianito. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. La familia, ¿cómo andan? Me comí 6 panchos en el primer cumpleaños y me fui al otro cumpleaños y me sentía con una náusea y le pedí, Dios, para irme a Guajay bien y estar bien estos días y no vomitar, ¿me daría el favor de que no vomite? Te prometo que siempre, nunca más voy a comer tanto, voy a comer 3 panchos o 4, pero nunca más voy a hacer lo que hice. Y ahí, a los 5 minutos estaba sentada y se me pasó. Y dije, parece mentira cómo se me pasó el dolor de panza. Y después jugué y me comí 3 pizzas. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Ahí estás, Oscar. Y estoy acá. Digo que 6 panchos es como mucho. No, tremendo. No, pero además me río porque apareció acá en la pantallita algunas cositas que creo que son las que pone Nacho. ¿Qué tenés para contarnos que sea más distendido y que sea para que nos saquen algunas sonrisas, en realidad? Sí. ¿Viste cuando alguien está tratando de hacer algo y no sale? No hay tutía. No hay posibilidad, sería, ¿no? Pero en realidad no hay tutía. ¿Viste cuando dice nada? No hay tutía. Sí. En realidad es tutía. Tutía, todo junto. Sí, la tía Carmen, la tía... No, nada, no tiene que ver con el parentesco. Tutía era un remedio casero de hace muchos años. Un ungüento medicinal, era una mezcla de óxido de zinc y otras sales que la frase indicaba no hay tutía, no hay remedio. Es como decirte ahora no hay aspirina, ¿entendés? Uh-huh. De ahí viene, no hay tutía, no es no hay tutía. No hay tutía. Yo siempre creí, creo como la gran mayoría de la gente, que se refería a alguna tía, sí. Pues yo también pensaba eso, pero no. En realidad era el fármaco este que se usaba, viene de un vocablo árabe que es atutía, que Yanisa es atutía, tutía, y quedó, no hay tutía. Este hueso se usaba para todo, ¿viste? Esa época que había remedios que te curaban todo. Era ese famoso. Sí, pero, sí, eso se cura tutti, digamos. Sí, sí, sí. Así que tutía era un remedio. Y al decir no hay tutía, es que no hay ese remedio, por eso, no hay manera de solucionar algo. Claro, se usó, terminó siendo una expresión, esto de no hay tutía, y la Real Academia Española acepta. Para esta expresión, no hay tu tía o no hay tu tía. Oscar, ¿estuviste hueveando por la web para encontrar esto? No, sí, también, claro. Yo. Pero mientras trabajo, ¿no? O sea, no. Claro, mientras producís el programa, lógico. No, porque todos estos hallazgos tuyos del hueveando son maravillosos, realmente. Es muy gracioso. Ahí, de hecho, estamos usando muchas cosas de este Lucero, se llama, el que graba esto. La gente le manda audios de WhatsApp, se los manda y los pone, ¿no? Está muy interesante. ¿Te parece que vayamos a un tema musical? Sí, cómo no. ¿Cuál es el tema? De una manera u otra. Bueno, dale. Dale. app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Bueno, justamente esto es lo que ha hecho Julieta. Así es. Oscar, muchas gracias. Con su emprendimiento que se llama Honey Pie, que es una pastelería artesanal. Honey, uh-huh. Para aquellos que quizás tengan dificultades en encontrarlo, uh-huh. Es miel, ¿sí? Claro. En inglés. Bueno, Julieta prepara brownies, alfajores y también tortas decoradas a tu gusto. Así que encontrala a Julieta en Instagram en @honeypie.pastelería o en el WhatsApp, anótalo, 11-6058-4571. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. ¿Estás allí, Oscar? Estoy acá, sí, estoy acá. No te veo, así que te imagino, en realidad, ¿sí? Bueno, tenemos ese tema que a mí me resulta muy interesante, porque además me cuesta pensarlo, ¿no? Esto de los delitos virtuales, parece que son exacto. Muchos y sumamente frecuentes. No sé si vos fuiste víctima de alguno de ellos. Es que no, por suerte no, pero ¿no? Con gente cercana que sí. ¿Ah, sí? Lo he comentado, pero esta es una nota que extraje de Página 12. Sí. Y los delitos virtuales, ¿no? Sí. Patricia Chayana es la que lo escribió esto, y bueno, yo edité algunas cosas, busqué algunas más. Hay una denuncia que aumentó, fíjate vos, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, un 6.500%. ¡Epa! ¿6.500% de aumento en estos delitos? En la denuncia, ¿eh? Porque hay muchas, dice la nota también, que hay muchos delitos estos que no se denuncian. Una unidad especializada de ciberdelincuencia se llama UFESI, a donde hay que denunciar, y esto habla de que hay más casos todavía. Dice, hay un incremento exponencial de los hechos desde el inicio de la pandemia, esto lo confirma el comisario Juan Sosa, de la Unidad de Investigación de Casos Especiales de la Federal. Dice, este año disminuyó bastante, a pesar de su aumento, pero el más conocido se conoce como el phishing o pescar, que es una técnica que permite obtener información de un usuario de forma fraudulenta y hackear sus cuentas bancarias o redes sociales. Hay un caso, un odontólogo, que disculparon la identidad frente a sus contactos de WhatsApp. Fíjate lo que hacían. Ofrecían en su nombre vender dólares baratos. Por ejemplo, a través de la cuenta de Gmail se validaba con alguna clave y ahí te robaban y te entraban a tu WhatsApp. Ahora, pero estas víctimas, Oscar, ¿son elegidas al azar o hay algo puntual para estos delincuentes, digo? Seguramente no, buscaban algún perfil, porque fíjate, Hackearon el teléfono a este odontólogo y le ofrecieron a todos sus contactos conseguirle dólares baratos. Por ejemplo, te hackean el teléfono. Sí. Me cae un mensaje a mí que dice, che, tengo dólares baratos, ¿te interesa comprar? Yo te voy a decir que sí o que no, seguramente no, pero ponele que yo te diga que sí. Bueno, pasame plata a tal cuenta. Ajá. Tu WhatsApp, yo no voy a, viste, no puede ser otro, si el WhatsApp es de Silvia. Me está diciendo, bueno, me interesa, dale, te paso la plata. Resulta que después cuando te das cuenta, esto se hace en forma automática, tira ese mismo mensaje a la cantidad de contactos que tiene la persona, y de 100 que tenga acá en 4, y todas esas 4... A ver si te entiendo. Es como que yo fuera yo la que te propone comprar dólares baratos o venderte, mejor dicho, dólares baratos. Y entonces yo, entre comillas, te pido que me transfieras dinero. A esta cuenta. A esta cuenta. Y vos, como soy yo la que te está diciendo esto, vos me transferís dinero. Exactamente. Ah. Claro. Es un cuento del tío cibernético. Cibernético, claro, exactamente. Recordemos que cuando arranca la pandemia se vuelve a hacer todo virtual, porque al principio, cuando era aislamiento obligatorio, era todo virtual. Y había mucha gente que tenía un miedo, pero bueno, se fueron poniendo al día, nos fuimos poniendo al día con esto. Y estamos acá más o menos, digamos, con todo online. La mayoría de las cosas ya se hacen online. Sí, casi creo que lo que no hacemos es comer online, digamos, pero no. Pero el resto de las cosas, pero no, quizás nos falte mucho para que comamos online también. Sí, claro. Ahora, cosa es que hay muchas maneras de robarte la identidad también, es otra, porque se venden datos a empresas grandes. Que quieren venderte algo y esos datos se venden. Entonces hay otras maneras de afanarte, de robarte, de sacarte toda tu identidad. Por ejemplo, te caen falsos mensajes de vacunación contra el COVID. Elige. Vos decís, ¿cómo pude hacer eso? No les importa. De hecho, algo bastante básico es que te aparece un mail con el banner, todo la identificación del banco, diciéndote, somos del banco tal, y necesitamos que no actualice sus datos para no sé qué, no sé cuánto. Vos cargaste todo eso y resulta que al banco nunca llegó eso. Claro. Bueno, digamos que la creatividad es, en estos tiempos, como bien marcabas hace un rato, Oscar, ¿no? En estos tiempos de la virtualidad que cada día se fue acentuando y utilizando cada vez más, la creatividad estuvo y está a la orden del día para para los delincuentes informáticos o cibernéticos, no sé cómo llamarlos. Sí. Están al día. Están al día totalmente, claro, y deben tener un gran número de posibles candidatos o víctimas, ¿no? Exactamente. Este es uno que te decía del WhatsApp. También te pueden, aparte de decirte te vendo dólares, puede decir, mirá, vos sabés que necesito, me tengo que operar y estoy buscando, no tengo manera, me estoy desesperado, necesito lo que puedas, por favor, te voy a agradecer, qué sé yo, y te llega un mensaje mío. Claro. Y yo ahí mismo te digo, mirá, te paso la cuenta, transferime lo que pueda. Sí, claro. No. Digamos que las oportunidades o las opciones son, pero casi infinitas, de engañar al otro, ¿no? Esto es así. Sí. Y algo que cuento que pasa y que sigue pasando. Lamentablemente esto le pasó a un compañero de trabajo. Lo llamaron desde el banco, supuestamente una llamada telefónica al celular, del banco de él, sabiendo que él tiene ese banco. Mirá, tenemos una transferencia para acreditarte, o sea, para poner en tu cuenta, pero sí. Tenemos un problema con tu cuenta. Ay, ¿qué pasó? No sé, no está validado, tenemos un problema con la cuenta, necesitamos que valides la cuenta. ¿Y cómo sería? Uh-huh. Bueno, tenés que ir vos, eso lo haces vos porque es una cosa personal, a entrar al banco, a un cajero, tenés un cajero, bueno, sí, no, bueno, después. vas al banco, hace una cosa, entra, genera una clave nueva y danos esa clave. Una tontería, pero no, es así. Ha caído, esta persona ha caído. ¿Qué pasa con la generación de claves en el cajero? Vos ponés una clave numérica. ¿Entendés? Vos entrás después, porque esa clave vence a las 12 horas o cuando cambia el día ya vence. Entonces tenés que ir a tu computadora o a donde sea y validás con una alfanumérica para poder operar. Esta persona le dio esa clave numérica al supuesto operador del banco. Claro, hizo en 10 minutos, tenía 200 mil pesos en préstamo. Ese mismo día hizo la denuncia, habló con el banco, habló acá, habló allá, no hubo manera. Porque es todo tan rápido. Marche preso. Lo que se dice marche preso. Marche preso. Y tiene que pagar estos 200 mil pesos. Claro, irónicamente, la expresión esta de marche preso es la víctima, no el delincuente. Claro. Hay otras maneras, a través de Mercado Pago, hay muchas maneras que encuentran para sacarle plata a la gente, sí, directamente. Hay un caso de una mujer que dice que estaba utilizando Mercado Pago, pero un día tenía 30 mil pesos de ahorro y ya no estaban más. Resulta que había pagado las primeras dos cuotas de un crédito que nunca pidió. Claro. Dio por ella un crédito de 91 pesos que le fue descontando de la cuenta de Mercado Pago. Bueno, te digo, Oscar, que todo esto da como cierto pavor, ¿no? Cierto temor, porque no es difícil caer en estas garras, ¿eh? No, pero hay algo que se está haciendo, por lo menos. Destacan la nota destaca mucho la seguridad del Banco Provincia de Buenos Aires, que fue uno de los primeros en implementar un sistema de prevención. Hace que cuando llegue a una cantidad, de esto me pasó, yo estoy con el Credicop, por ejemplo, alguien sacó un préstamo a mi nombre por 72 mil pesos. Ajá. Me llaman del banco Credicop, sí, fulano de tal, ¿usted sacó un préstamo en tal fecha por tanta plata? No. ¿Sí sacó? No. Bueno, le va a llegar un mail del banco. No lo conteste, es solamente informativo porque vamos a rechazar esta compra. ¿Te das cuenta que ahí el banco trabajó como debería trabajar? El banco te protegió, digamos. Te protegió. Bueno, esto pasa con el Banco Provincia también. Es mi banco, mira, es mi banco el Provincia. Está perfecto porque dice que bajó muchísimo la cantidad de delitos o de denuncias de delitos que tiene que ver con estafas del banco, del propio banco. Bien. Bueno, hay que estar muy atentos, esto es la moraleja, ¿no? Hay que estar muy atentos y no ser tan crédulos. No dar información a nadie, ni por celular, ni por mail. No, claro que no. Atentos, mucha atención. Bueno, sí. Oscar, gracias, muy muy interesante y a la vez importante todo este informe, ¿eh? Claro que sí, si vendés tampoco, porque la otra que te quería contar es si estás vendiendo algo por Mercado Libre, por donde sea. Te dicen, bueno, soy del banco, la persona te dice, mira, te transferí, pero no me aparece. Fíjate, no me transferiste nada. Bueno, al toque te llama alguien supuestamente del banco diciéndote, mire, usted le queremos acreditar la venta, la plata de la venta, pero no podemos, necesitamos información. No, perdiste. Claro, no, hay que tener los ojos muy abiertos y las orejas muy abiertas, indudablemente. Así es. Bueno, gracias, Oscar. Te repito, muy muy importante el informe, ¿eh? Claro que sí. Así es. Seguimos. Hasta luego. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves de 17 a 18 en Radio Monk. Más Vale Magazine, un programa de interés general con formato de magazine. Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor. Más Vale Magazine, todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk. Perrulandia, un espacio de entretenimiento desde la libre expresión que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor. Todos los lunes de 20 a 22 en Radio Monk. Suficientemente Buenas, un programa de transmisión y divulgación en infancias y juventudes con agenda en derechos humanos y feminista. Familias, diversidad y nuevas parentalidades. Testimonios, experiencias y saberes. Un espacio de consultas abierto a la comunidad. Miércoles de 18 a 19 horas en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. A menos que 6 de enero, ¿cierto? Es el día que desde muy chiquititos todos hemos esperado, ayer a la noche hemos esperado a los mágicos magos o reyes magos, ¿cierto? Así que me pareció más que oportuno hacer algún tipo de recorrido, si se quiere, entre muchas comillas, histórico, sobre los Reyes Magos y algunas que otras curiosidades, Oscar, sobre ellos, ¿sí? Vos sabés que es una tradición decididamente cristiana la de los Reyes Magos y la palabra magos viene de... o con ella se nombraba en el antiguo Oriente a los sacerdotes sabios, a los sabios, a los eruditos, ¿sí? Hay un evangelio de los cuatro evangelistas, en este caso es San Mateo, que es el que habla de estos reyes magos. Es el único de los evangelios que los nombra, no con sus nombres de pila, tal como los conocemos, pero sí los nombra, ¿sí? Los demás evangelistas no, San Mateo es el único, y él dice que después del nacimiento de Jesús, allá en Nazaret, estos magos acudieron desde el Oriente, desde el lejano antiguo Oriente, para homenajearlo, para rendirle homenaje al niño y entregarle riquezas o regalos. De ahí viene esta tradición de esperarlos año tras año con sus regalos, ¿sí? Traía cada uno de ellos un regalo distinto. Oro, uno de ellos, incienso, el otro, y la mirra, el tercero. El oro en aquel momento se relacionaba, y hoy mismo también, con el poder. El incienso se utilizaba habitualmente como una ofrenda a los dioses. Recordemos que antes del nacimiento de Jesús, en Roma y en la antigüedad clásica, no existía el concepto de un único dios, sino que había muchos dioses, ¿cierto? Eran politeístas, tanto cualquiera de los pueblos antiguos o de las civilizaciones antiguas. Y la mirra es una resina que proviene de un árbol que crece en el África, en Arabia, en Turquía, por aquellos lados, digamos, de donde se supone que ellos venían. En este evangelio de San Mateo, como te estoy diciendo, Oscar, Él habla justamente de estos magos, sin nombrarlos, sin ponerles un nombre de pila, digamos que en ese momento no eran ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, no tenían nombre. Y tampoco está, digamos, comprobado, entre muchas comillas, que hayan sido reyes, ni tampoco está comprobado que hayan sido tres. Claro. Recién en el siglo III después de Cristo, así que 300 años después del nacimiento de Jesús, se estableció que eran reyes estos, ¿sí? Se estableció convencionalmente que eran reyes y que eran personas pudientes. Ajá. Por eso traían estos regalos. También en ese siglo III fue cuando se estableció que eran tres, claro, en realidad. Estos personajes que se acercaron desde tan lejos eran tres, ¿no? Y que cada uno de ellos traía un regalo para el niño Jesús que acababa de nacer. Sí. Los nombres que hoy tenemos como absolutamente familiares para todos nosotros, de Melchor, Gaspar y Baltasar, recién aparecen en el siglo VI después de Cristo, en un mosaico, ¿no? En un mosaico que está en una iglesia en una localidad de Italia. En ese mosaico, se distingue a tres personas, justamente, que están vestidas con ropas muy importantes, digamos, y que arriba de cada uno de ellos aparecen estos nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Cada uno toma esto como pueda o como quiera, no me caben dudas, ¿no es cierto? Hasta el siglo XV después de Cristo, ¿sí?, a Baltasar se lo representa como un rey de Arabia o de Etiopía, de algún lugar africano. A Melchor como un rey de la vieja Persia y a Gaspar como un rey de la India. Lo cierto es que cada uno tiene sus características propias, ¿no? Además de aparentemente pertenecer a tres grupos étnicos distintos, ¿sí? Porque uno de ellos es negro. ¿Cómo? Claro, digo, el negro Baltasar. El negro Baltasar, exactamente. Algunas curiosidades sobre ellos. Vos sabés que hay toda una leyenda de que habla de un cuarto rey mago. Sí. Esto para mí fue una sorpresa, Oscar, de verdad. Buscando temas sobre ellos, para mí fue una... Porque además buscar temas sobre los reyes magos a mí me remontó a mi infancia, me remontó a la infancia de mi hijo también, y hoy en día a esta primerísima infancia de mi nietita, ¿no? Con lo cual es muy lindo. Para mí fue muy gratificante recorrer todo esto sobre los Reyes Magos, digamos, por esta cosa muy emotiva y muy nostálgica al mismo tiempo, ¿no? Bueno, hay una leyenda que dice que son cuatro, en realidad, y este cuarto tuvo un nombre, Artaban. Artaban, sí. Artaban, exactamente. Y el relato dice que tardó varios días para llegar a Judea, donde estaba el niño Jesús en aquel pesebre, ¿no? Pero cuando llegó Artaban ya se había ido. Ya se habían ido María, José y el niño, se habían ido porque tenía lugar, no sé si todos recordamos estos pasajes bíblicos, en Herodes, que era el gobernador romano de toda Judea, se enteró del nacimiento de este niño y de la atribución de que era el Hijo de Dios, y que entonces mandó a matar a todos los niños menores de un año. De hecho, fue una masacre todo aquello, una matanza de niños. Al enterarse de esto, la Sagrada Familia salió, escapó de Judea, y cuando llegó a Artaban no encontró a nadie. Claro, pero te quería comentar, de ahí el día del inocente viene de ahí. Fue supuestamente ese día en que manda a matar a todos los inocentes, a todos los chicos, a todos, claro, los niños, ¿no? Tal cual, días después del nacimiento de Cristo, en realidad. se supone que Jesús nació un 25 de diciembre y el día de los santos inocentes es el 28 de diciembre, ¿no? De todos modos, todas estas fechas son convenciones, Oscar, ¿no? Supongo. Absolutamente. Vos sabés que este cuarto rey, Artaban, también llevaba regalos, así dice la leyenda, ¿no? Llevaba piedras preciosas, un diamante, un rubí y una perla. Pero yendo hacia Judea, se encontró con un hombre muy humilde, al que lo habían asaltado unos bandidos en el camino, y entonces Artaban, muy conmovido, le entregó el diamante a este hombre tan humilde. Y cuando llegó al punto del encuentro con los otros reyes magos, estos ya habían partido hacia Judea también, con lo cual él fue solo detrás, y cuando llegó, efectivamente, te repito, no había nadie en ese pesebre, nada más que algún que otro animal seguramente habría quedado. Esta es una de las curiosidades que a mí me pareció inédita. Nunca había escuchado la posibilidad de un cuarto rey. Sí, se le hizo tarde, no llegó. Se distrajo en el camino, pero bien, se distrajo. Sí, claro. Gente, ¿no? Se demoró en el camino dándole una ayuda, una mano a este pobre hombre que había sido asaltado. Y los otros reyes no lo esperaron. Yol, Gaspar y Baltasar no lo esperaron. ¿No tenés idea por qué se come en el día de hoy, que yo este año me olvidé de comprar una rosca de reyes? No, vos es que no. ¿Compraste una? A ver. No compré. Vos es que igualmente no me gusta mucho la rosca de reyes. ¿No? Pero no sé la de leyenda. Yo cuando era chica, dentro de la rosca de reyes había juguetitos. Ah, no. Pequeños juguetitos como de cotillón, digamos, ¿no? Pequeñas cositas. Bueno, el origen de esta torta, digamos, o de esta rosca, parece que tiene que ver con la antigua Roma, Oscar, durante unas fiestas que se llamaban las Saturnalias o Saturnales. Era invierno en aquel lugar, porque es el hemisferio norte, y los días eran cada vez más cortos. Era una costumbre entre los esclavos y los lacayos, entonces regalarles estas tortas redondas con higos, una fruta muy, muy común en el Mediterráneo, por otro lado, ¿no? O dátiles y miel también, todos productos muy comunes en el Mediterráneo. Otra curiosidad es que este día, el día 6 de enero, el día de los santos de los Reyes Magos, era el día del descanso de los esclavos, el descanso de los negros, ¿no? Se lo conocía como el día de San Baltasar. Lo habían hecho santo a Baltasar, en realidad, y era una fiesta muy, muy popular en la época colonial española, acá en nuestra América, en Cuba, en Puerto Rico, en México, en Uruguay, en Paraguay. Era el día, el 6 de enero, era el día en el cual los esclavos procedentes del África tenían el único día que tenían de descanso, ¿sí? Porque era el día de San Baltasar, que, bueno, recordamos que Baltasar era el rey mago negro, ¿cierto? Cosas que a mí, de todas estas curiosidades que encontré, la que más me sorprendió es la de Artaban. Sí. Creo que no me voy a olvidar de este nombre, y que además de Melchor, Gaspar y Baltasar, vamos a tener que nombrar a Artaban, que vaya a saber si existió o no existió. Que además, vuelvo a decirles a todos que todos estos nombres son convenciones hechas mucho después de aquel relato bíblico, ¿cierto? Mucho después, siglos y siglos después, y que incluso apareció este personaje, este cuarto personaje, apareció en un libro en el año, fines del siglo XIX, ¿no? Que escribió un cuento de Navidad en el cual incluye a este cuarto personaje. Pero de todos modos, todo esto forma parte de lo que es la gran creencia y la gran apuesta de una enorme parte de la humanidad, que por supuesto son los niños, que esperan con devoción esta noche y este día para ver qué es lo que les traen esos fantásticos Reyes Magos, ¿cierto? Perfecto, muy lindo. De verdad, es de verdad, yo no sé cómo fue para vos aquel tiempo de tu infancia con respecto a esta fiesta, pero yo la recuerdo con mucho cariño, te digo de verdad, con mucho cariño. Puntualmente, el primero que tengo en memoria fue un libro de Mark Twain, me habían regalado, Los Reyes Magos. Lo encontré, no me acuerdo cómo fue, pero lo encontré en el ropero, en una puerta del ropero que era, tenía mi ropa, no sé, como una cosa como que los reyes me lo dejaron ahí, porque no sé, estaba la historia de el pastito y el agua. Claro que sí. Todavía sigue vigente todo eso, ¿eh? Todavía sigue vigente en muchos, por lo menos en muchas casas, en muchas familias. De verdad es un paso de la infancia inolvidable para la gran mayoría de los niños. Así que bueno, bienvenidos los Reyes Magos y que hayan sido generosos con la mayor cantidad de niños posibles, ¿sí? Terminamos nuestra primera hora, Oscar. Sí. Hasta luego. Chau. No se vayan, porfi. El niño Dios muy bien lo agradeció. Vio la miel y el pecho lo abrigó. Fue después que sonrió. A medianoche el sol relumbró. La clase media no quiere ser lo que es clase media. Quiere ser clase alta. Y la clase media no quiere ser clase pobre. Tiene terror a ser pobre. Este es un esquema existencial durísimo. Quiere ser algo que no va a ser nunca, clase alta. Y tiene mucho miedo de ser algo que no es, pero puede ser, clase baja. Cuando la derecha arroja a la clase media a la pobreza, la clase media se une a los pobres y larga esa consigna. Piquete, cacerola, la lucha es una sola. Entonces surgen los gobiernos populistas y la clase media está contenta hasta que recupera su nivel adquisitivo. La clase media se harta de los gobiernos populistas y se une a las clases altas, que es algo que quiere denodadamente. Cuando se une a las clases altas la vuelven a hundir en la pobreza. Y ahí entonces vuelve a reclamar a los gobiernos populistas. Yo diría que tiene que reconocer que su destino está más cerca de las clases pobres de lo que cree, porque las clases altas gobiernan exclusivamente para ellas y si necesitan mandar a las clases medias a la pobreza, las van a mandar.